Primero, bueno, agradecer la presencia del director ejecutivo del PAMI en nuestra ciudad. Luciano César, vamos a suscribir ahora el convenio de factibilidad para la construcción en nuestra ciudad de uno de los 24 hogares que está programando el PAMI en todo el país y que significa una reformulación del anuncio que habíamos hecho en otra oportunidad, porque en ese momento se había hablado de un hogar de 66 plazas y en este momento vamos a tener uno de 96 plazas. Con prácticamente una duplicación de la inversión que estaba estimada en un principio, esta va a ser una inversión de 30 millones de pesos en tierras municipales que están ubicadas sobre la avenida La Rioja y Pueyrredón, y que nos va a permitir ingresar a nuestra ciudad en un modelo prestacional del PAMI, en el cual el PAMI nos da un crédito a nosotros que se paga a su vez con las propias cápitas del PAMI, y que indudablemente es un salto cualitativo en el tratamiento, en el abordaje de la gerontología de nuestra ciudad. Para nosotros, indudablemente de una ciudad como la nuestra, en la cual diversas acciones que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, que tienen mucho que ver con la salud pública, hace que tengamos una población que envejezca, además de ser una de las ciudades que sin duda tenemos una pirámide poblacional muy particular respecto del crecimiento de la cantidad de chicos que nacen y viven en nuestra ciudad. Usted sabe que tenemos un crecimiento vegetativo de más de 1.000 personas por año, neto, pero que además tenemos este envejecimiento poblacional producto de la mejora de la calidad de vida, de la mejora del equipamiento, del abordaje sanitario de nuestra ciudad, y que nos obliga a contemplar indudablemente una política gerontológica que sin los recursos del Estado Nacional, que sin los recursos del PAMI sería muy difícil de abordar. El impacto que ha tenido nuestra ciudad, el programa de inclusión jubilatoria, sumado a esta experiencia que venimos desarrollando con el PAMI hace mucho tiempo, de la administración de COSEBA, hace que hoy estemos ante una posibilidad única, una posibilidad que era imposible que el municipio de La Barría aborde por la magnitud de la inversión, y que además nos va obviamente a redundar en los beneficios de la calidad prestacional hacia quienes son los adultos de nuestra población. Así que bueno, agradecerle a Luciano primero la decisión de estar en nuestra ciudad hoy, de poder suscribir este convenio, un convenio que ya estamos avanzando en la parte administrativa en función de la elección que hemos hecho de la zona donde va a quedar radicado. Y también informar que hemos conversado otras cosas que podemos seguir, vamos a seguir haciendo con el PAMI y que tiene que ver con la misma estructura de aportes al municipio de La Barría en cuanto a su devolución. El PAMI está en condiciones de ofrecernos programas de equipamiento sanitario para nuestro hospital público, para nuestra atención de la salud pública vinculada a las cápitas de PAMI, y que sin duda nos vamos a poner a trabajar en las líneas concretas de esto, que pueden tratarse de ampliaciones de edilicias como de equipamiento en el hospital municipal, y que obviamente redundará en una mejor calidad prestacional también desde lo sanitario. Nosotros estamos a cargo de una cápita muy importante en nuestra población de lo que es hoy el PAMI en nuestra ciudad, de los jubilados en nuestra ciudad, y esto hace que a partir de los próximos meses tengamos una presión sobre el hospital público sumamente importante en cuanto a la atención de las patologías que aparecen en los adultos durante los meses de invierno fundamentalmente. Así que, bueno, Luciano, agradecerte, firmar el convenio y que lo podamos poner en práctica lo más rápido posible. No, muchas gracias por recibirme. Lo más importante, incluso el trabajar con el intendente, es algo fundamental, principalmente porque nuestro modelo es sociocomunitario y intendentes como Jorge nos brindan la posibilidad no solamente de atender a nuestros mayores, pero nosotros también tenemos que tener una responsabilidad social. Como ahora se habla mucho de la responsabilidad social empresaria, creo que las instituciones públicas tienen una responsabilidad social empresaria un poco que va más allá. Más allá, porque no pensamos solamente en beneficiar a los que somos responsables de la atención, que son nuestros beneficiarios. No pensamos solamente y exclusivamente en la atención de los jubilados que pertenecen al PAMI y es obligación del PAMI, sino que en este modelo sociocomunitario la participación de intendentes como Jorge es fundamental, porque no solamente mejora la atención para los afiliados del PAMI, sino que mejora la atención de la comunidad en un todo. Por eso este crecimiento vegetativo de 1.000 personas que tiene la comunidad y el municipio de La Barría es tan importante, que las inversiones en el hospital son muy satisfactoria para nuestros beneficiarios como para el resto de la comunidad que hacen uso. Esta institución de 96 camas, cuando logre hacerse, no es exclusivamente para beneficiarios del PAMI. Se llevan a cabo actividades dentro de este tipo de instituciones para 300 personas que son miembros de la comunidad, no exclusivamente miembros y la obligación del PAMI para asistirlo. Los ciudadanos de los municipios y de las comunidades son responsabilidades de quien tiene a su cargo principalmente el municipio, pero es responsabilidad de todos. Con este principio de nuestros abuelos, que si sus hijos o sus nietos no están en buenas condiciones, no se sienten bien, por eso este modelo sociocomunitario que compartimos con los municipios. Y gracias a intendentes como Jorge se pueden llevar a cabo. No absolutamente en todos lados, pero esta gran vocación de servicio que tiene Jorge, se puede decir que se ensambla junto con nuestra intención de PAMI de hacer una calidad de vida mayor, y por esto, no sé si ustedes conocen PAMI de hace un tiempo ya, no es el programa de asistencia médico integral, sino que PAMI es por una Argentina con mayores integrados. Y esta es una forma de integrarlos, de que los recursos y las reservas del PAMI, juntamente con los esfuerzos locales de los municipios, se integren a los mayores, pero los mayores con sus aportes también se integren a la comunidad. Y para recordar algo también, con respecto a los ingresos del PAMI, también es parte de la comunidad, son todos los activos, porque el 75% de los ingresos que tiene PAMI responden al aporte seguramente de todos ustedes, de todos los activos. Por eso es tan importante la participación comunitaria. ¿Cuáles son los plazos en los que se manejan? Los plazos, una vez que estén concretados todos, los plazos no superan los 18 meses de construcción. Y están, lo bueno que tiene, que una vez que está definido el lugar, están dadas las condiciones sanitarias, toda la infraestructura que debe tener, que el municipio, gracias a Dios y al esfuerzo, seguramente después de mucho tiempo, la barriga están dadas, 18 meses es la construcción, posteriormente inclusive con los tiempos de licitación. Y el diseño está totalmente completo, solamente el municipio integra a sus formas de licitar el pliego específico en el cual está establecido todo, absolutamente todo, para llevar la construcción adelante. ¿Los fondos ya están garantizados? Sí, los fondos, gracias a administraciones correctas y a una decisión del gobierno nacional y de la presidenta, el PAMI ya lleva mucho tiempo que la discusión no es ni la corrupción ni el déficit del PAMI, sino el uso de los recursos. Y el uso de los recursos que tiene el PAMI en este tipo de obras es fundamental para la comunidad. Están totalmente garantizados. Una de los planteos que se hicieron hace aproximadamente una semana o 10 días fue la posibilidad de que la titular del PAMI local, regional en realidad, dejar a su cargo. ¿Usted la viene a ratificar también o qué tiene? No ha sido tema, y no, por lo menos seguramente en ocasiones versiones locales pueden ser múltiples, pero no ha sido el tema de la reunión de hoy, sino que habitualmente yo tengo esta tendencia de acercarme a aquellos que trabajan junto con el gobierno nacional y son una política de Estado, independientemente de cuál sean las afinidades políticas, sino trabajar con la comunidad, trabajar con los intendentes. Y en este trabajo con los intendentes es por eso estoy en el día de hoy acá. ¿Va a estar con Adriana Capuano usted? Seguramente la voy a ver, seguramente voy a también tener reuniones si el clima lo permite y las limitantes del tiempo que está, pero lo que vine principalmente es para hablar con el intendente y ver el lugar, que es fundamental para nosotros, para poder concretar lo más rápidamente posible el proyecto. Creo que lo más importante de la reunión de hoy son el proyecto concreto y sobre todo la posibilidad de aumentar el equipamiento para mejorar el equipamiento hospitalario, para mejorar la atención de nuestros beneficiarios y mejorar la atención de toda la comunidad. Estamos preocupados más que todo por la comunidad en su conjunto de la República Argentina, como se preocupa la presidenta por todos los argentinos. Nosotros denominamos a esto 4 en 40. Esto de 4 en 40 es porque nuestros beneficiarios son 4.224.000 y en 40 millones de argentinos. Nos preocupamos no solamente por nuestros beneficiarios, sino por el resto de todos los argentinos, por este tipo de participación con los intendentes, indudablemente como parte de las políticas del gobierno nacional.